Martes, Radio Línea 4. Son las 10. 9 en Canarias. Somos Just to Jazz. Comenzamos. Arrancamos este martes 16 de febrero, que parece que por fin el invierno ha llegado, con esto que escuchas, Back Where You Start, de Kenny Garrett, de su trabajo Simply Said, del año, ahora mismo te lo digo, 99, con Pat Metheny a la guitarra, Marcus Miller al bajo, y a ver quién tenemos más por aquí, Cedric Mitchell al piano, bueno, a los teclados, y Raymond Harris a las voces que escuchamos al principio. Y pues nada, decirte que es un placer estar aquí contigo en esta noche de martes y esperemos que disfrutes de nuestra selección. pues en este caso estábamos escuchando Third Force, esa formación que se mueve entre el smooth jazz, new age, y que en este caso nos traían Big Shot, de su trabajo Global Force, de este mismo 2016. Estaba intentando buscar la fecha, pero no la encuentro, pero hay que ser muy muy reciente. Big Shot, Third Force, del trabajo Global Force, año 2016, y este es nuevo en Just Jazz. Jungle long home in the Pupole, we saw a land and penny bin and go. Ibaba dabu beni con and go, and gondi wa wapon. She said, and penny bin and go. Limba in the bundle. Yekete de bolo di makanite lo pe di bola luko di wiyama bena mauna ginya mo di makanite lo pe di bola luko ya bunenye wapo iya pe mo di bodi mane mo bulu na mwese mo ende bolo mo mo waso madala punya mo bulu na mwese mo ende Do ya bunyanyi wapo Ya bemo di boti mamana Ibanja ukusibu na mkala Amasa uimu wapena Iye nyugwe nango Tumutu asima pula peta nango Kukate na buwe kietu Nini nango Pues os decía que este es nuevo, pero realmente no lo es, porque es del 2009, es el bajista Richard Bona, que nos traía Suleiman, de su trabajo The Ten Shades of Blues, y que en este caso pues recurrí a sus orígenes africanos y nos trae este Suleiman en el dialecto Douala, que es una ciudad del noroeste de Camerún, y que lo que se escuchaba pues es el dialecto que se habla en aquella zona, aparte del francés, que lo hablan en, me atrevo a decir, el 98% de la población. De París nos lleva a Yunnan con el archiconocido Give Me The Night de George Benson, y en este caso pues el cantante vocalista Tim Owen se acompaña a Yunnan, el guitarrista parisino, en esta versión del Give Me The Night de George Benson. Y de un guitarrista nos vamos a otra, Dirk Nur. Success is the end, and it's lies of the Año 1981. Mr. Briefcase con Leroy Knorr a la guitarra y Bill Champlin a las voces, con también Paulinho da Costa a la percusión, Abraham Laboriel al bajo y Harvey Mason a la producción y batería. Decirte que esto es, bueno, o era Mr. Briefcase de Leroy Knorr, de su trabajo Read del año 81. Y ahora con una cosa que he descubierto hace poquito y que me ha encantado. Desde Brooklyn nos llevaba Maxwell con este Help Somebody de su trabajo Black Summer's Night del año 2009, con Keyon Harold a la trompeta y Derrick Hodge al bajo. Pues yo siento que suena muy fresco, muy distendido, un R&B o neo soul o como quieras llamarlo, muy cuidado, y que de seguro, no sé si existe esta expresión, pero está claro que a Maxwell lo escucharás más de una vez aquí en Just to Jazz. Y esto es nuevo. I remember. Desde Brooklyn nos llevan Snarky Poppy, que han sacado nuevo trabajo, este Family Dinner Volume 2, y que nos traen este I Remember. Y sinceramente he intentado buscar la gente que participa en este álbum, pero me ha sido absolutamente imposible. Parece que... Oye, ¿sabes que Snarky son una banda bestial en cuanto a calidad y en cuanto a número de gente? Y cada vez va entrando gente nueva, así que es un poco complicado llevar el control de quién toca en cada álbum. Y decirte también que han ganado el Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo, que creo que se celebraron ayer o hace poco, creo, por el trabajo Silva. Y pues eso, que desde aquí les felicitamos si nos oyen y aprovechamos para saludarles. Thank you. José, de novedad, novedad. Vamos con esto que has escuchado, Gingerbread Boy, de Eddie Henderson, de su trabajo de este 2010 y... No, este es de las 2015. No, no es tan nuevo, pero bueno. Del 2015, su trabajo Collective Portrait. Eddie Henderson, que ha pasado por un montón de épocas musicales, desde el funk, el soul, el jazz también, y eso se escucha que tiene un jazz más clásico. Y aquí en Jazz Today, si sabes que nos encanta la variedad. Pues esto que escuches es Till You Take My Love, del trabajo de Harvey Mason Jr. A ver qué tengo por aquí, que estoy... No sé qué le pasa al ordenador y que se ha liado contra mí, no funciona nada. Funkina Mason Jr. se llama el trabajo y es del año 77. Y ahora de Harvey Mason a otro de los grandes, Donald Byrd. Bye. Pues desde Detroit, de Michigan, desde el año 75 nació este You and Music de Donald Byrd, y que en este caso están, ya te lo digo, que lo tenía por aquí, lo he perdido, aquí, Fonzie, Larry Mitchell a las voces, Chucky Rainey y... no, Chucky Rainey al bajo y Harvey Mason Senior, padre, a la batería. Y ahora otro descubrimiento que hice hace poquito y que me ha encantado. Verás cómo suena. Pues este que escuchas es Vibrations de Rodney Franklin, de su trabajo Endless Flight del año 81. Y este bueno, Ronnie Franklin me lo ha recomendado Fran J, nuestro amigo de Radio Esperantia. Dijo, oye, escúchate este tío que te molará y tal, y el efecto, sí, sí, me ha encantado. En este tema participa en el Nazanista al bajo, Don Miracle Saxo y Luis Starfield al trombón. Y bueno, llegados a este punto, decirte que estamos todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular, en radioesperantia.com, y allí nos puedes escuchar pues todos los martes entre 7 y las 8, hora peninsular, o si lo prefieres en nuestra página web, yastuyas.net, los podcasts ahí los tienes, 24 horas al día, 365 días al año. Y Facebook es yastuyas a secas, y allí vamos colgando pues las noticias que tenemos, las encuentras allí. Y nada, nos quedan poquitos temas ya para despedirnos. Sonido ochentero, Party in Me, Jim Dunlop. Esto es del año 81 con a ver dónde está, que te he perdido aquí. Mish Brandon a las voces, con el propio Jim Dunlop a la batería, y a los coros Brandy, aquella chiquilla de los años 90 que tuvo su boom, pues está en esta canción. Y ahora nos vamos a relajar un poquito para planificar la despedida con el Three Style y Magdalena Chovankova. Freestyle, Magdalena Chovancova, Robert Feld y Gabriela Chovancova nos traen este Jair Wire. Y nos despedimos con este archi conocido Overjoyed de Stevie Wonder, que en este caso interpreta a Victor Wooten en su trabajo A Show of Hands número 15, que edita en este 2016. Nosotros ponemos el punto y final aquí y te emplazamos a la semana que viene para más música y te deseamos que pases una feliz semana. Besos y abrazos. Chao, chao.